este 25 de noviembre, la Jornada Violeta. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora por el brutal asesinato de las hermanas Mirabal, allá en República Dominicana, ¿no? Estaba al frente de un poder autoritario y muy violento Rafael Trujillo, 30 años al frente del gobierno estuvo, y obviamente ellas eran activistas y fueron brutalmente primero secuestradas y asesinadas, y en conmemoración a ellos se celebra este día. Le damos la bienvenida al psicólogo Pablo La Loca. Pablo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Bueno, ¿cómo bueno? Voy a hacer la audiencia. Ahí está, Pablo. Bueno, fuera del micro, pero igual importantísimo porque se viene esta fecha clave para la lucha contra la violencia de la mujer, ¿o no? Sí, una fecha que cada vez es más importante y es más conocida popularmente como lo que significa, ¿no? Como lo que representa, así que también contento por eso. Y con actividades, Pablo, que eso es importante para convocar a la sociedad, para que esto sea también una jornada de concientización. ¿Esto es así o no, Pablo? Sí, estamos teniendo una jornada diferente a la que hemos hecho años anteriores, salvo el año pasado que no se realizó por cuestiones de la pandemia, pero que siempre realizamos algún tipo de actividad en un marco más bien de cinte académico, conferencias, gente notable que ha venido que trabaja en la problemática. Pero este año hicimos una propuesta diferente que llamamos Jornada Violeta, porque bueno, todos sabemos que violeta es el color con el cual se representa a esta lucha por la violencia contra la mujer. Es una jornada que, a diferencia de los años anteriores, decía que eran más bien de conferencias y demás, este es un encuentro que intenta visibilizar la problemática, porque el día es el Día Internacional contra la Eliminación, el Día Internacional por la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Entonces, como modo de eliminar la violencia, consideramos que es muy pertinente el arte, la cultura y la información, ¿no? Por el lado del arte y la cultura va a haber diferentes representantes artísticos que de una manera u otra están vinculadas con la problemática de lo que es el 25 de noviembre, y por otro lado instituciones, programas o diferentes organismos que trabajan en la problemática, y está bueno que se puedan dar a conocer en un evento que intenta ser abierto, y va a ser en la Plaza de la Estación Norte, por Boulevard San Lorenzo, conocida como Plaza de las Américas por las banderas. Plaza de las Américas, sí. Y que, bueno, es un espacio diferente a lo que hemos estado realizando, donde va a primar lo artístico. Bien, así que esperemos que también el tiempo ayude. Sabemos que los cambios paradigmáticos siempre se dan en el marco de la cultura también, por eso me parece acertadísimo esto, porque lo que buscamos es justamente seguir mejorando en este escenario de violencia. Mirá, este acontecimiento de las hermanas Mirabal ocurrió en 1960. Mirá lo que habrá que luchar, que tenemos que seguir luchando por erradicar la violencia contra la mujer, ¿o no? Sí, totalmente. Y la verdad que se está visibilizando más esta lucha, sí. En términos de que no se trata de unas locas, de unas brujas, o al revés, de que el malvado es el hombre, tanto daño que le hace a la mujer, sino que tiene que ver con algo un poco más complejo que eso, y de lo cual somos partícipes todos, tanto el hombre como la mujer, o cualquier identidad que haya al respecto. Entonces, está bueno que esta jornada violeta pueda estar, digamos, en un espacio abierto, público, ¿no? Invitando a toda la gente a que se pueda sumar, a apreciar el arte allí, y también a los organismos, como te decía, o instituciones que también trabajan en esta problemática. Sin duda. Ahí hacemos la invitación. Pablo, decir que si bien se han logrado conquistas con esto de eliminar la violencia, este último tramo de la historia ha jugado un papel importante, ¿no? Por las movilizaciones, por espacios como el de ustedes, Pablo, que juega un rol clave, se ha conquistado más terreno para hacer este último trámite, sin dejar de lado las luchas anteriores, obviamente. Sí, tal cual, sin dejar de lado lo anterior. Creo que lo que ha facilitado mucho en este cambio de paradigma, que vos bien decís, que tiene que ver con un cambio de paradigma a nivel cultural, sobre todo, se debe a, también a las tecnologías de la información y la comunicación, que cada vez han crecido más, y hoy posibilita que justamente esta lucha contra las formas hegemónicas de vida también tiene que ver con lo hegemónico respecto a la información y la comunicación. Un medio de comunicación hegemónico, que podríamos llamar, bueno, lo tradicional, diario, televisión, radio. Hoy con internet hay una pluralidad de voces, y en esta pluralidad de voces hay muchísima gente convocada y movilizada por esta problemática que tiene que ver con las violencias de la mujer. Así que creo que tiene que ver con eso también este último cambio de paradigma, o como posibilitador o como facilitador de que esto haya crecido así, la tecnología, me refiero, y a internet. Yo coincido con vos, Pablo, me parece que por ese lado va. Y bueno, ahora en los últimos preparativos, Pablo, de lo que va a ser la jornada, puntualmente es este jueves, el 25 de noviembre, y va a tener su comienzo a las 18 horas, por los datos que nos llegan. Va a tener comienzo a las 18 horas, va a haber gente dedicada a la música, artistas, gente inclusive que hace lo que se llama freestyler, que son raperos, ¿no?, que hacen improvisaciones. Va a haber una muestra fotográfica, bueno, va a haber un par de bandas también. Qué bueno. De música. Por el lado de los organismos y programas, bueno, ahí está gente del colectivo de género, que es Socorristas en Red. Están también, van a estar la gente de la Facultad de Alimento, que para sorpresa nuestra, una gran sorpresa, tiene una comisión en la cual se dedica a tratar los temas relacionados a la violencia sexista, le llaman ellos. Mirá qué bueno. Y tienen un protocolo de acción, que es conjuntamente con la universidad, la facultad con la universidad, así que ellos también van a presentar su stand. Va a estar la gente de RISAM, que es la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental de la Nación. Mirá qué bueno. Y va a estar la gente de Prevención al Suicidio también, que está de alguna manera vinculada a esta problemática. Así que a partir de las 18 horas, sí, va a ser el día jueves, 25, pasado mañana, en la Estación Norte, Plaza Las Américas. Perfecto, ahí está. Ahí estaremos, Pablo, seguramente vamos a estar acompañando este evento. La verdad que nos parece importante. Yo agradecerte como siempre la predisposición con el programa, mandarte un abrazo a vos y hacerlo extensivo a todo el equipo ahí que está trabajando por la jornada. Sí, y una aclaración más. Perfecto. Hay un cambio de pronóstico de tiempo que puede llegar a complicar el encuentro, porque esto, como decías, al aire libre. Así que en caso de que durante el horario en que transcurre la jornada llueva, se pasa para el día viernes. De igual manera lo estaremos comunicando por todos los medios que ya se están dando. Perfecto, que, pero buena la aclaración. Sí, puede pasar para el viernes en caso de que el clima no acompañe el jueves. Perfecto, ahí está. Pablo, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Sí, hablar un abrazo. Perfecto, ahí está. Qué bueno, che, qué bueno. La verdad que está bien pensada una jornada que tiene que ver con...